Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Muy buen día, amigos. ¿Qué tal? Nuevamente estamos juntos una vez más. Primeramente vamos a felicitar a todos los abuelos en su próximo día y agradézcanle todo lo que compartieron. Habrá historias muy interesantes dentro de las familias acerca de los abuelos. Pueden comenzar una tradición familiar para que esta historia pase de generación en generación. La pueden contar este día del abuelo cuando se encuentren todos juntos o para las navidades. Lo pueden ir preparando. Bueno, pasando a otras cosas, estos son los temas para el día de hoy. Les vamos a llevar la información más importante que cada semana nos comparten José Ramón García y Ana Garza. Más adelante, Mayra Jaime nos trae el tema de la autosustentabilidad. Posteriormente, Alma Luna y la doctora Susana García nos van a compartir la nota del herpes. Y para el final, nuestra muy solicitada sección, Relatos de Sabiduría, con la historia Fiel a tu Palabra. Bueno, nos da mucho gusto el poder estar con ustedes. Todo el equipo le da la más cordial bienvenida y de esta forma comenzamos. Iniciamos las noticias enviándoles un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, José Ramón, muchas gracias. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza les desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. Recientemente, 43 residentes de Dalian, practicantes de la disciplina Falun Gong, fueron arrestados por la policía en la provincia de Liaoning, en China continental. De acuerdo con Minhui.org, los arrestos están relacionados con la transmisión de NTD TV en ese país. NTD comunicó que las autoridades chinas los tienen en la mira con respecto a su programación. Desde el año 2002, NTD ha transmitido e informado noticias sin censura a su audiencia en todo el mundo. Esto incluye violaciones a los derechos humanos, asuntos sociales y asuntos políticos. El abogado chino Li Tiantian dijo que la gente tiene el derecho de instalar receptores y que NTD tiene la libertad para informar e instalar antenas parabólicas, ya que esto no viola la ley. El señor Li dijo que en realidad es el régimen chino el que está actuando ilegalmente y que este está violando las normas internacionales de derechos humanos. Yo constantemente veo NTD, la cual informa la verdad y no informa nada que no investiguen adecuadamente. Lo feo del régimen es que cuando se expone lo feo, ya no está contento. Los medios de comunicación ayudan a supervisar y si los medios de comunicación de noticias chinas fueran como los medios de comunicación extranjeros, entonces la corrupción del gobierno de China podría ser controlada. Pero los medios de comunicación chinos no se atreven a tocar este tema. Es por eso que la corrupción ha llegado a ser desbordante. El régimen interfiere con NTD, así como Radio Free Asia y Radio Sonido de la Esperanza, ya que temen que se expongan sus defectos y la corrupción del sistema chino. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org. Internacional. En Ecuador, el presidente Rafael Correa dijo que su gobierno no está dispuesto a negociar el asilo otorgado al fundador de Wikileaks, Julian Assange. La declaración se da mientras el Congreso de Estados Unidos se prepara para votar la renovación de un acuerdo de preferencia arancelaria con Ecuador. En España, las autoridades calificaron los incendios en la provincia de Castilla y León como catastróficos, debido a que han arrasado con más de 10.000 hectáreas de bosques. Cerca de 800 bomberos y 500 militares lograron evitar que el fuego se extienda sin control. Sin embargo, las llamas todavía no han sido controladas en su totalidad. En Rusia, lejos de amedrentarse por la condena a prisión de tres de sus integrantes, la banda de rock Pussy Riot lanzó un nuevo single en el que arremete contra el presidente Vladimir Putin. La canción, bautizada con el provocativo título Putin enciende el fuego de la revolución, es una nueva manifestación del malestar que existe con el mandatario ruso. En su letra también critica la justicia y rinde homenaje a las tres integrantes encarceladas. El gobierno de Japón anunció que pedirá la mediación de la Corte Internacional de Justicia para determinar la soberanía de las islas Dokdo que disputa con Corea del Sur. Por su parte, Corea del Sur rechazó la mediación e hizo un llamado a Japón a impulsar un diálogo directo. Ecología. En los próximos años, el cambio climático incrementará la intensidad, frecuencia y duración de las sequías, lo que afectará al abasto de alimentos, agua y energía. La advertencia la hizo la Organización Meteorológica Mundial al señalar que la sequía en Estados Unidos provocó un efecto dominó en el mercado internacional de los alimentos. En Japón hay nuevas evidencias de las alteraciones que causó la fuga de la central nuclear de Fukushima en la fauna de la zona. Una semana después de que se revelaron malformaciones en las mariposas, fueron descubiertos peces con una contaminación 258 veces mayor a la permitida para el consumo humano. La compañía Tokyo Electric Power, responsable de la planta, detectó este nivel de radioactividad en algunos ejemplares recolectados a 20 kilómetros del área. Ciencia y tecnología. La Agencia Espacial Estadounidense informó que en 2016 enviará un nuevo robot a Marte para estudiar sus profundidades. A diferencia de Curiosity, que actualmente recorre el cráter marciano de Gale en busca de rastros de vida, el nuevo robot, bautizado como InSight, no será móvil. Los científicos esperan descubrir por qué este planeta evolucionó de una manera diferente a la Tierra. Deportes. El Manchester United sufrió su primera derrota en su debut de la Liga Premier de Inglaterra al perder con 1-0 ante Everton. La bielorrusa Victoria Azarenka sumó una semana más al frente de la clasificación de la WTA. La segunda posición es ahora para la polaca Agnieszka Radwańska, quien desbancó a la rusa Maria Sharapova. El cuarto lugar es para Serena Williams, medallista de oro en Londres 2012. 12 años de carrera en el mejor básquetbol del mundo han quedado atrás. Eduardo Nájera inicia una nueva etapa y el reto se llama Texas Legends, equipo donde dará sus primeros pasos como entrenador en la Liga de Desarrollo de la NBA. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. Bueno, nos vamos al tema que preparó Mayra Jaime en entrevista con el señor José Mejía acerca de un tema no muy conocido o tal vez conocido, pero no sabemos qué hacer. Se trata de la autosustentabilidad. Escuchemos los detalles. Vamos contigo, Mayra. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues nuevamente nos encontramos aquí con el señor José Mejía. Nos da muchísimo gusto que estés acompañándonos porque siempre nos compartes algo diferente, algo nuevo. Y bueno, hoy queremos platicar con él sobre la autosustentabilidad. Bienvenido, José. Muchas gracias, Mayra. El tema de la autosustentabilidad es un tema bastante complejo, pero al mismo tiempo muy necesario, y sobre todo en la actualidad. Estamos conscientes que ahorita con los cambios que están ocurriendo, no podemos hacernos de la vista gorda ante cualquier percance, cualquier situación difícil que pueda pasar en nuestro entorno. Entonces, la autosustentabilidad nos dice eso, porque la autosustentabilidad nos habla de retornar al origen, de ahora sí que decir arreglárnoslas como podamos. ¿Por qué? Explico brevemente, lo que ocurre es que desafortunadamente la sociedad occidental, nuestro esquema, como está compuesto nuestro sistema, nos invita a que dependamos de transnacionales, dependamos de otras corporaciones, del gobierno, para poder subsistir. Estaríamos hablando, por ejemplo, del agua, de la luz, de los alimentos. Exactamente así es, Mayra. Todas esas cosas que son básicas, recursos básicos, ¿qué pasaría el día que ya no los tengamos? Que nos corten la electricidad, que no haya agua. ¿Qué haríamos? ¿Cómo vamos a alimentar a nuestros hijos? cómo vamos a poder sobrevivir en una situación difícil. No nos hemos puesto a pensar en eso y la verdad es que a veces es difícil tocar ese tema porque estamos desafortunadamente muy acostumbrados a dejarnos llevar porque lo podemos comprar, es fácil de accesible, podemos pagar el agua y así lo tenemos, pagamos la luz, así tenemos electricidad. Digo, ya tocamos un poco el tema de la electricidad y forma parte de esto mismo. ¿Por qué? Todos tenemos necesidades. Y una persona que es autosustentable es aquella persona que cubre sus propias necesidades sin necesidad de depender de otros medios, de otras fuentes externas. Sin necesidad de ir a Walmart para comprar sus alimentos. Él mismo crea sus alimentos, él mismo planta sus semillas, él mismo hace sus cultivos. Los cultivos, ahorita en la actualidad está pegando mucho auge esto que son los cultivos hidropónicos. Y la verdad vale la pena que uno profundice en eso, porque en un momento difícil no vas a ir al mercado si el mercado está cerrado, si ya se agotaron los recursos. ¿Qué vas a hacer? ¿De dónde vas a traer eso? Es difícil, la verdad, y es complicado, pero es necesario, es extremadamente necesario que ya estemos pensando en eso, independientemente de que pase algo o no. Hay que estar preparados. Además de que simplemente el hecho de ser autosustentable te ahorra mucha economía, porque ya sabes cómo crear tus propios alimentos. Hay un tema muy importante que es el agua. Las personas, ¿qué haríamos si de repente se colapsara el sistema? Hay escenarios muy posibles donde si se colapsa el sistema no habría electricidad. Y al no haber electricidad en las casas, déjense de que tenemos velas, ¿no? Supongamos. Y podemos prender nuestras casas. Pero ¿qué pasaría con el agua? El agua simplemente ya no saldría de la llave, porque se requiere electricidad para que se bombee el agua a toda la ciudad. Entonces, ¿de dónde la vas a obtener? ¿Vas a ir y un charco o vas a esperar a que llueva? No, o sea, hay maneras, hay técnicas, hay que entender el verdadero funcionamiento. Una alternativa muy sencilla, y lo he explicado. Si tú observas el refrigerador, abres la parte del congelador, ¿de dónde salió tanto hielo? Que tú no metiste. Simplemente el aire se condensó y se convirtió en hielo, y ese hielo tú lo puedes utilizar como agua. Es tan solo un ejemplo de tantos que nosotros podemos utilizar para poder generar agua y para poder alimentarnos. O sea que tú quieres decir que podemos crear agua de la nada, así como lo, de alguna manera lo está haciendo el congelador, ¿no? Sí, de hecho así es, Mayra. Mira, ya hay mecanismos, ya hay sistemas alrededor del mundo que ya generan agua. O sea, hay se les llaman generadores atmosféricos de agua. Esos generadores atmosféricos de agua los venden en unos precios muy carísimos, pero su funcionamiento es muy básico. Una simple aplicación de conocimientos sencillos puede hacer que tú crees agua prácticamente de la nada, del aire, con simplemente tener electricidad. Además de que hay muchas técnicas y hay que tener conocimiento de eso. Cuando tú estás en el campo, no tienes electricidad, no tienes mecanismos, no tienes tecnología. ¿De dónde vas a obtener el agua si no está lloviendo? Pues ponte a pensar que hay organismos que ya generan agua, que ya tienen agua. Por ejemplo, las plantas. Hay una técnica de obtenerla de ahí. Todas esas cosas son muy indispensables y forman parte de una supervivencia en situaciones difíciles, extremas. Y también es muy necesario porque ahorita, como están las cosas, en un momento dado ocurre algún percance y no estamos preparados. Hay que prepararnos antes de. Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a un pequeño corte y regresamos con José. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. LaGranEpoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Ya regresamos, estamos con José platicando sobre el tema de la autosustentabilidad. Bien, Mayra, mira, continuando con este tema, quiero mencionar que hay muchas, aparte de que hay muchas técnicas para poder nosotros ser autosustentables, es muy importante tener en cuenta que en una situación difícil, en una situación de percance, supongamos que estás a una distancia de tu familia. Estamos hablando, por ejemplo, de un caso en donde haya un pulso electromagnético, una tormenta solar, y no hay electricidad. ¿Cómo te vas a movilizar y cómo vas a llegar con tu familia? Pues simplemente que hay algunos aparatos que no vayan a funcionar, pero hay que tener en cuenta que independientemente de si hay combustible o no, hay una técnica para poder movilizarnos a base de agua. Son los generadores de hidrógeno. Esos los podemos adaptar al coche y puedes empezar a hacer que el coche funcione a base del mecanismo del combustible del hidrógeno. ¿Aunque utilice actualmente el de gasolina? Aunque utilice actualmente el de gasolina, y de hecho te reduce muchísimo el consumo, te reduce más de la mitad de consumo. Cualquiera lo puede aplicar, es muy sencilla, la técnica es muy fácil, realmente muy fácil de aplicar. Simplemente, lo voy a decir así simple y sencillo, lo único que necesitan son unos botes de mayonesa, unos alambres que puedes conseguir en cualquier ferretería, y armas todo el mecanismo. O sea, realmente es muy sencillo. Lo único que se requiere aquí es, lógico, empezar a llevarlo a la práctica. Yo les doy esta idea. De hecho, ya se tiene en mente abrir un taller en donde vamos a tratar todos estos temas y posteriormente ya empezaremos a compartirlo, empezar a publicarlo para que todos nos empecemos a preparar, para que todos tomemos conciencia de esto. ¿Qué tan importante es la autosustentabilidad? Demasiado. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné, vivimos en una sociedad donde desafortunadamente dependemos del sistema, dependemos del gobierno, dependemos de mecanismos de transnacionales para poder sobrevivir y subsistir. Hay personas ahorita en la actualidad, simple y sencillo, que viven, podrán decirles, algunos los menciona como vagabundos, pero realmente no lo son. Son personas que viven sin dinero y que viven bien. Y se le conoce como el movimiento de los friganos. Son personas que viven y hasta viajan. Y si todo esto ya empieza a movilizarse y estas personas ya están adaptándose a un entorno donde de repente no vas a manejar dinero, donde de repente ya no tienes que ingeniártelas. Inclusive tenemos el caso de una persona que simple y sencillo se fue a la montaña, que vivía normal con la economía, tenía un trabajo normal y todo. Pero un día quemó su dinero, se fue a la montaña y ahí se las arregló, se las ingenió, sigue vivo, no recibe ni un dinero, ni un peso, hizo hasta un libro. Y todo lo que hizo del libro lo dejó a donación para una fundación. Entonces, simplemente si nos emprendemos a deslindar de algunas cosas, ya empezaremos a entender hacia lo que va realmente la autosustentabilidad, hacia lo que es realmente liberarse. Ok, bueno, pues ya nos dijo que está pendiente un taller para compartirnos todos estos conocimientos, porque bueno, realmente son muchas las técnicas de autosustentabilidad. Si gustas darnos tu teléfono, tu correo electrónico y la manera de cómo podemos enterarnos sobre este taller, sobre este seminario, y para que ahí nos compartas todas estas técnicas que tú tienes conocimiento. Claro que sí, Mayra, mira, el taller, cuando ya esté el taller perfectamente armado y todo, ya se va a dar la alerta por medio de la página de internet de orgonitasmexico.blogspot.com. Ahí vamos a empezar a notificar cómo va a irse armando todo esto. Y los medios de contacto, mi correo electrónico es mundolibreventas@gmail.com y el teléfono es el 1741-1061. Pues nuevamente te agradecemos, José, por estar con nosotros y compartir toda esta valiosa información. Muchas gracias y que tengas buen día. Gracias, Mayra, igualmente. Agradecemos al señor José Mejía por traernos información importante a la vida diaria de las personas. Hay una variedad de técnicas sustentables como las que ya mencionaron para minimizar el impacto en nuestras vidas, por lo menos con los básicos que son luz, agua y alimento. Ya que el mundo carece de reservas mundiales, cada uno de nosotros podemos aportar ayuda. lo que podemos hacer es estar en contacto con la naturaleza en una actividad integral, regresando a los métodos tradicionales y prácticas ancestrales. De esta forma se revalora el abastecimiento, no solamente siendo consumidores, sino productores. Podemos empezar siendo una vida sustentable, satisfaciendo las propias necesidades en colaboración con el medio ambiente. Entonces, cambie, revolucione su mentalidad, tire los conceptos de cada vez más, sinónimo de aspiraciones sociales, ya que solo inspira un exceso de consumo. Pensemos en lo siguiente: si más de 7 mil millones de humanos consumen energía como los países industriales, según un análisis realizado en Noruega, serán necesarios 5 planetas Tierra para responder a todas las necesidades. Entonces recapitule, que la huella que cada uno deja en el medio ambiente sea llevada a la mínima expresión. Regresamos después de la siguiente pausa. Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante. Estás escuchando Sonido de la Esperanza. Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo

Buen día, doctora. Buen día, gracias por la invitación. Doctora, ¿qué es el herpes zóster? El herpes zóster es una enfermedad viral que afecta al organismo. Se ha hablado que cuando una persona sufrió varicela, queda un virus depositado en el asta dorsal de la médula espinal, ahí hibernando. Ahí quedó. No en todas las personas, pero en algunas. Cuando la persona ya es adulta, si la persona sobre todo es diabética, si la persona tiene sus defensas bajas, tiene una inmunodeficiencia, si la persona tiene una desnutrición, puede llegar a presentar la enfermedad del herpes zóster. También cuando hay mucho estrés, cuando hay una falta de nutrientes en el organismo, llegan a presentar el herpes zóster. ¿Por qué es más frecuente en las personas diabéticas? Es más frecuente en las personas diabéticas porque su sistema inmunológico está muy deficiente. Aparte, si sus niveles de glucosa están muy altos, la glucosa es azúcar en sangre. Ese tipo de azúcares puede servir de nutriente, por decir una palabra, al virus. Son virus que se multiplican, pero como quedaron depositados en la parte dorsal de la médula espinal, se llegan a presentar a lo largo de las costillas. Pueden presentarse en el rostro también, cerca de los ojos, pueden presentarse en la región lumbar o en la cadera. ¿Cómo es su manifestación? Inician por fiebre. La persona puede iniciar por una fiebre, pero no es tan elevada como en la varicela. Son febrículas de 37, 37 y medio. La persona siente cansancio, llegan a presentar dolor o picazón en el área afectada. Llegan a decir, siento como una picazón a lo largo de la costilla, o llego a sentir como una sensación de quemadura, como si me hubiera quemado una plancha en la piel. Por eso muchas veces pasa desapercibido. Acuden con algún médico y el médico pues los examina y no encuentra ningún dato en la piel. La piel se aprecia aparentemente bien. Pasados 8 días de que inició esa persona con la sintomatología, es cuando ya empieza el signo, que son la aparición de las máculas. Las máculas, como en la varicela, son pequeñas puntitos que aparecen en la piel a lo largo de la costilla, en las partes de la región de la cadera o los ojos. Una vez tuve una paciente que tuvo un herpes zóster en el rostro, pero también le abarcó al ojo. Fue impresionante ver a esta persona cómo se le llegó a afectar su rostro. Ella tenía también diabetes, estaba descompensada. Aunque se le había explicado que tenía que seguir su régimen de alimentación, evitar los alimentos dulces, el refresco, pero ella persistió con ese tipo de alimentos y se descompensó. Tuvo glicemias muy elevadas, arriba de 200 miligramos de glucosa por decilitro, cuando lo normal no debe rebasar de 100 a 110 de glucosa. Entonces puede llegar a presentar pápulas, que son como abultamientos en la piel, como si tuvieran agua por dentro, a lo largo de la costilla. Es un dolor insoportable, siente la persona que se está quemando por dentro y llegan a tener muchas veces depresión. Como es tan fuerte el dolor, no pueden dormir y se sienten muy mal las personas. Después de unos días ya empieza la costra. Para eso ya la persona tomó algunos tratamientos, pero sí es la costra, que puede llegar a presentarse hasta por un mes. Llegan a tener el padecimiento. ¿Hay algún tipo de tratamiento para esta enfermedad? Sí, hay tratamientos médicos con antivirales, analgésicos, antiinflamatorios, y se recomienda también algún tipo de cremas para colocar en la región afectada. De esta manera, dar también tratamientos inmunoestimulantes para que pueda fortalecer su sistema inmunológico y la persona pueda salir adelante con más rapidez. ¿Más o menos qué tiempo de duración desde la incubación hasta que se quitan las costritas? Aquí hay algo muy importante, Alma, porque cuando se quitan las costras, puede desde que inicia hasta que termina puede pasar de 20 a 30 días. Pero el problema es que la vaina de mielina del nervio que se afectó queda lesionado. Ya no tiene la persona ninguna costra por fuera. Aparentemente la piel se ve normal, pero la persona sigue sintiendo el ardor y sigue sintiendo como si se estuviera quemando por dentro. porque el virus sigue todavía ahí lesionando el nervio. Siempre les pongo un ejemplo a las personas. Es como si viéramos una viga, la viga está polillada. Por fuera vemos que la viga está normal, pero si empezamos a hacer un corte con un serrucho, vamos a ver que la viga por dentro está apolillada, que por la polilla está comiendo por dentro la viga. Así igual el virus por dentro sigue comiendo el nervio que se afectó en ese caso. Pero si la persona empieza a cambiar su vida, su régimen de alimentación, el paciente diabético a controlar sus niveles de glucosa, puede llegar a recuperarse. Se recomiendan complementos de vitamina B, a veces hasta meses, para que pueda recuperarse por completo, pero son largos los tratamientos, a diferencia de la varicela. Porque muchas veces las personas se desesperan, dicen, ya llevo tantos días y no puedo quedar bien. Entonces, qué bueno que usted ya lo mencionó, que es un tratamiento muy largo y que las personas tengan paciencia y cuiden su alimentación, tanto de sus pensamientos como de su boca, como de sus oídos, sí. Porque todo es un alimento. Todo es un alimento para nosotros, así es. También se está actualmente aplicando ozonoterapia y por medio del ozono podemos dar un tratamiento más eficaz, ya que el ozono penetra debajo de la dermis, la hipodermis, y de esa manera llegar al nervio afectado. Terapias también de otro tipo, la herbolaria, que ya entra dentro de la clasificación de la medicina tradicional china. Desde el punto de vista de la medicina tradicional china, ¿cómo se ve esta enfermedad? Es un desequilibrio, como hemos comentado, entre yin y yang. Nos salimos de las reglas del universo, de esa fuerza divina, de esa fuerza que nos rige, la transgredimos. Más en una persona que es diabética. Si ya lamentablemente estás sufriendo de un padecimiento como es la diabetes, pues es momento de cambiar los hábitos de alimentación, los hábitos, como comentaste, de pensamiento, de la palabra, de todo, ¿verdad? Pero no, parece que a la persona le dicen, ahora come más dulce, toma diario refresco, come tacos de chicharrón, critica a tu vecino, intrigas con las personas, todo esto. Estamos alimentando a nuestro cuerpo y de esta manera estamos afectando más ese equilibrio entre yin y yang. Se ve afectado el hígado, se ve afectado el pulmón, el bazo y el estómago. Entonces, de esta manera es un círculo vicioso que se va haciendo en el organismo y va dañando al ser humano. Y con las críticas, la única persona que se está afectando es uno, ¿no? Porque todo lo que enviemos hacia el exterior va a regresar como un boomerang, ¿no? Regresa a nuestro interior y le estamos dando más fuerza a la enfermedad. En lugar de cortar de lleno el problema, lo estamos retroalimentando. Y a la persona que más criticamos es a nosotros. Sí. Siempre ocurre de esta manera. Entonces, si somos más benevolentes hacia nosotros, vamos a poder ser benevolentes hacia los demás. Con los demás, y de esta manera vamos a vivir en armonía con el universo y con las leyes que rigen nuestro entorno. Muchas gracias, doctora. Espero que nos siga acompañando. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Muy bien, Alma, y agradecemos a la doctora Susana García por esta entrevista. Y bueno, como nos acaban de informar, no todas las personas que pasaron por la varicela necesariamente van a sufrir de herpes zóster. Igualmente hay diferentes plantas medicinales para ayudar a calmar el dolor y evitar que se infecten otras costras si nos rascamos con frecuencia. Lo que comemos es muy importante, pero también lo que sale de ella. Cuidar lo que decimos, porque todo es como un boomerang. Dentro de las terapias naturales, además de la ozonoterapia, están hidroterapia, oligoterapia, homeopatía. En la mayoría de casos, una vez recuperados, ya estamos inmunizados para toda la vida. En todos los casos, le recomendamos consultar con su médico, terapeuta u otro profesional de la salud competente. Y bueno, ahora nos vamos a la siguiente pausa. Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.

Ya estamos de vuelta para escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Hoy vamos a compartirles una narración que hace hincapié en la importancia de cumplir con nuestra palabra y se titula Fiel a su palabra. Ahora vamos a Relatos de la Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Yuashu era una persona muy conocida durante el periodo de los tres reinos en el tercer siglo. Era honesto y fiel a su palabra. Un día, Yuashu visitó a Yuheke para despedirse antes de regresar a su tierra natal, Huichi. Yuheke le preguntó cuándo regresaría, así que Yuoshu le dijo exactamente la hora y el día en que estaría de regreso. Llegado el día del regreso de Yuoshu, Yuheke invitó a muchas personas, pero les dijo que no empezaran a comer todavía. Vamos a esperar a que llegue Yuoshu. Los invitados estaban perplejos, ya que la ciudad de Huixi se encontraba a muchas millas de distancia de la ciudad de Chianye y que las ciudades estaban separadas por ríos y lagos. ¿Cómo puedes estar seguro de que Yuoshu llegue justo en el momento que él lo prometió? Mientras que los invitados comentaban acerca de este asunto, Yuoshu llegó tal como lo había acordado. Los invitados quedaron muy sorprendidos. Casualmente, Yuheke dijo: Yuoshu no se encontraba restringido por nadie ni por un contrato. Aún así cumplió su palabra y cumplió su promesa. Verdaderamente practicaba el precepto de cumplir la palabra. Era tal como Yuanfu lo enseñaba durante la dinastía Song en su libro de disciplina familiar, Las enseñanzas de Yuan por generaciones. Cualquier cosa que uno promete debe ser cumplida. El tiempo acordado debe ser respetado. A esto se le llama fe. Lo que se promete a otra persona debe ser cumplido sin omitir nada. Porque Lao Tzu dijo: aquel que promete a la ligera debe carecer de fe. Esto quiere decir que si dices que vas a hacer algo, deberás hacerlo. Aquellos que prometen a la ligera tienen dificultades para mantener su fe. La fe, con benevolencia, justicia, cortesía y sabiduría, son las cinco virtudes primordiales dentro de la moral tradicional. Las cinco virtudes son cinco criterios básicos que el ser humano debería seguir. La fe es el fundamento sobre el cual la persona basa sus principios y se conduce dentro de la sociedad. Sobre este fundamento se establecen también las leyes y mandatos, así como los criterios de conducta que todos deberían seguir. Si una persona no cumple su palabra, pierde el criterio fundamental de ser un ser humano. Gracias por escuchar Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu. Reflexionemos sobre esto y démonos cuenta que una cosa que parece tan simple como es cumplir con la palabra de uno tiene gran trascendencia en relación con los demás. Si no cumplimos con lo que prometemos, refleja una falla de respeto hacia otros y también hacia uno mismo. Cuidemos de ello, porque no habla bien de una persona que se comporta de esa manera. Seamos conscientes y de ahora en adelante tratemos de cumplir con nuestra palabra en todo momento. Hagamos la prueba y nos daremos cuenta que nuestra vida fluirá con mayor armonía.